Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Lo que escuchamos de fondo, lo que partimos escuchando en este programa, es una grabación de un verdadero Huitripantú, una fiesta del Año Nuevo Mapuche, una forma de recibir el solsticio de invierno en este lado del hemisferio. Una manera que nuestros pueblos originarios tienen para recibir el día más largo del año, y los mapuches lo saben de tiempos ancestrales. Para ellos es el día en que se produce el renacer de la vida, el Huitripantú. En este caso, esta celebración convocada por la ANMI, Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda, junto a organizaciones y comunidades mapuches que son parte de esa organización, y que fue realizada esta conmemoración, esta salud a la Madre Tierra en el año 2012. Es un homenaje a esta Madre Tierra que nos ve nacer, que se encarga de regular la energía para que todos los seres vivos podamos disfrutar de su hábitat cuando no hay intervención como la que hemos tenido de parte de todos lados, de todas las empresas. Y es un momento también de celebración, de renovación, de encuentro con el nuevo ciclo natural, con la conexión con los espíritus también que protegen la tierra, el espíritu de los seres, de todos los seres, de los animales, de las plantas. Y tiene un profundo sentido humanista, naturalista, con una visión de todo el cosmos en el fondo representado en la tierra. Ese fue también un homenaje, un año nuevo en que se le hizo un homenaje a la Machi María de Mir. Partimos con esta música, con esta experiencia sonora de lo que es una celebración del Año Nuevo Mapuche, porque hace muy poquito, ¿no? La semana recién pasada estuvimos siendo parte de este solsticio de invierno, estuvimos siendo parte de lo que estaba ocurriendo en, no solamente en el pueblo mapuche, sino en otros pueblos de América que reciben el nuevo ciclo, el nuevo año a través de sus ceremonias. Estamos en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un viaje por las historias, un viaje por los cuentos. En este programa dedicado al arte, precisamente de contar historias, de recopilar historias. Y hoy quisimos partir con este homenaje, con este reconocimiento a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los que tienen una relación con la tierra que a nosotros nos ha costado ver, nos ha costado despertarnos en el espíritu, la relación con los pájaros, con las plantas, con la tierra, y entender que todos somos uno. Y no es solamente desde esta cultura, les decía, la cultura mapuche, que tiene esa mirada. Las culturas indígenas andinas también sienten que ese es el día que el sol debe ser alimentado y abrigado, porque vienen los tiempos en que se esconde durante un buen periodo. Y así en quechua se llama el Inti Raymi y en aymara el Machac Mara. La misma fiesta de Año Nuevo indígena, Año Nuevo que se celebra con una fiesta dedicada al astro solar, en el caso de los mapuches a la madre tierra, en el caso de la cultura andina al astro solar. En todas estas formas de mirar el cosmos, estas cosmologías, esta fecha implica también el término de un ciclo y el comienzo de otro, el renacer de la vida, el rebrote de la naturaleza. Y para mantener este ciclo, una cosa súper importante es el agradecimiento, en la reciprocidad. Es un principio de movimiento en que la energía va y viene entre las comunidades, entre la tierra y los seres humanos, entre los distintos seres. La reciprocidad se manifiesta en ritos, en sacrificios simbólicos y que tienen diferentes expresiones en las distintas etnias. Y así queremos invitarlos también a escuchar alguna expresión de las culturas andinas, de cómo también ellas se relacionan con los distintos elementos de la naturaleza. Y en este programa, el programa Valparaíso, un cuento que sábado tras sábado estamos aquí presentes, tanto en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3, como en el www.radiocámara.cl. Es un momento, esta media horita que sábado tras sábado le sacamos el máximo de provecho para conectarnos con las distintas culturas, con la palabra, con la imagen, con la música del alma y la música de los músicos. En este momento, en este minuto, los quiero invitar a escuchar a un músico, a un compositor, musicólogo especialista en música andina. Él se llama Omar Ponce Valdivia. Él es de Puno, Perú. Y llegó a mis oídos gracias a Alexander Ortega, que me mostró el trabajo de Omar Ponce. Él es director de ensamble también y fue docente en el Instituto Superior de Música Leandro Alviña de la ciudad del Cusco, en la Escuela Nacional Superior de Folclore de Lima, Perú, y recibió el grado también de magíster en musicología en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. De Omar Ponce Valdivia, un trabajo precioso que tiene música, tiene relato, tiene magia, tiene conexión. De un concierto denominado Trino de Sirenas. A través de música de rituales quechua y aymara presenta música de pueblo andino en ese concierto. Y música que tiene que ver, que está en el contexto de las celebraciones rituales y fiestas específicas de los pueblos andinos. El llamado a la sirena es uno de los componentes de este concierto. Y lo queremos invitar a escuchar esta representación de la relación entre la música, el canto de la sirena, la relación con el agua, con la tierra, con las emociones, como en casi todos los pueblos originarios del mundo. En este caso, como un ritual quechua. Los dejo entonces con Trino de Sirenas. Alrededor de la música existen grandes historias de sirenas. Cada pueblo tiene su propia sirena viviendo en un manantial, en un río, lago o cascada. La describen los lugareños como una hermosa mujer con cola de pez, que canta y hace silbidos para entregar las melodías, ya que la música viene del agua. Si un pueblo no tiene una sirena, entonces no habrá música en ese pueblo. En rituales dedicados a las sirenas, los músicos del Ande se dirigen a ella para obtener ayudas sobrenaturales, como por ejemplo afinar sus instrumentos o dotarlos de poderes mágicos para cautivar el amor. Sirenas y música es una asociación que sincretiza la imagen de los espíritus precolombinos del agua, los encarna en una mujer pez que canta y encanta. La bandurria es el instrumento que sincretiza los poderes del canto y el silbido con las cuerdas rasgadas, ya que al tocar la bandurria se ejecutan deslices agudos y sonidos jalados, tal como cantan las sirenas. La bandurria, con su forma de pera, también simboliza la fertilidad y la dulzura, Por eso, para que reciba a la sirena, hay que adornarla, hay que ponerle espejos en el clavijeo y pompones coloridos. Y para que cante como la sirena, hay que darle un sorbo de chicha por la boca al inicio de cada fiesta. Estamos en Valparaíso, un cuento, un viaje por la imaginación, un viaje por la magia de la palabra, un viaje por la memoria también. Y a propósito de lo que decíamos delante respecto de la reciprocidad, que es un valor importantísimo, una actitud de vida de los pueblos originarios, nada le quitan a la tierra que no se lo vayan a devolver después a través del cuidado de la semilla. Son guardadores de semilla, son cuidadores del agua, de espacios sagrados, de los árboles, de todos los entornos en los que viven. Ese aprendizaje que estamos recién pispeándolo, viéndolo, mirándolo, valorándolo desde esta otra cultura que no es la cultura indígena y que por muchos años como cultura más occidental no miramos suficientemente. Muchos problemas de los que hoy día tenemos no los tendríamos si hubiéramos escuchado la voz de la tierra, la voz del agua, si hubiéramos seguido el ciclo del sol, el ciclo de la tierra. Y esa reciprocidad también fue también muchas veces inspiradora de práctica humana. ¿Por qué les digo esto? Antes de ir al cuento de hoy, así más largo, les digo esto porque en los próximos programas vamos a conversar un poquitito, les vamos a presentar alguna historia de lo que se está recuperando acá en Valparaíso, del mutualismo en particular y de las diferentes organizaciones sindicales que estuvieron ligadas a ese tema. Les vamos a contar de un proyecto precioso que tiene una organización, unos chicos de acá de Barón, unos tremendos hombres y mujeres que están haciendo un trabajo espectacular con nuestros adultos mayores, recopilando mucho de nuestra memoria, de nuestra historia, no para quedarnos pegados en el pasado, sino para poder generar mejores posibilidades de futuro. Pero por ahora vamos a volver a la tradición andina, a la tradición oral andina. Y en este momento en la voz de Martín Céspedes, un contador de historias de Bolivia, específicamente de La Paz, muy conocedor de lo que ocurre en la oralidad de su país, de su pueblo. Él también tiene un programa de radio y es un amigo, narrador, digo amigo así de todo corazón, porque aunque no nos comuniquemos mucho, sabemos que nos afinamos con la misma nota, yo diría, oralmente. Entonces los voy a dejar con una producción que se llama Cuentacuento, tradición oral boliviana, contadas por Martín Céspedes, y en este caso, en esta ocasión, vamos a escuchar un cuento de tradición que se denomina El mito del fuego. Hace mucho, pero mucho tiempo, a los dioses se les ocurrió la gran idea de crear el mundo. Y crearon las montañas. Con un tris aparecieron los ríos y los océanos, las nubes, las plantas y las flores, los animales, los insectos, y por supuesto, aparecimos nosotros, los seres humanos. Pero, ¿sabes tú qué es lo que no existía aquí en la Tierra? ¿Qué es lo que los dioses no nos habían dado y se lo habían reservado exclusivamente para ellos? Pues aquí no teníamos fuego. Sí, el fuego era de uso exclusivo para los dioses. Ellos al séptimo día, cuando se pusieron a descansar, hicieron una ronda allá arriba en la nube donde viven, alrededor de una gran fogata, para así dormir calientitos. En cambio, aquí en la tierra, nada, comiendo carne cruda y muriéndonos de frío. El cóndor, el tatamalco, que es un animal que vive allá arriba en los grandes nevados, muy cerquita del cielo, es decir, muy cerquita de las nubes de los dioses. El tatamalco, muy curioso, un buen día dijo: a ver, iré a ver qué están haciendo los dioses. Así despacito voy a espiarlos. Y, elevando sus grandes alas, el cóndor llegó a la nube de los dioses. Sigiloso, entró. Y los vio roncando a panza botada. Y ahí en medio, él vio esa cosa que flameaba, que iluminaba, esa cosa extraña que jamás había visto. ¿Qué es eso? Y se acercó despacito, despacito. Y los dioses roncando a panza pelada. El cóndor se acercó a esa gran cosa amarilla, naranja, roja, que cambiaba de color y que, ¡ay, qué será! Y a ver, voy a tocar. Acercó su ala. Su alita la acercó y... ¡Chicharrón! ¡Ay, mi cama! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, no huele tan mal! ¡Ay, rico! ¡Ay, me duele! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¡Poder de los dioses! ¿Qué es? Y escuchó a los dioses, que los dioses también hablan de dormidos. A ver, que alguien cuide que no se apague el fuego. ¿Qué dijo este dios? Que alguien cuide que no se apague el fuego. fuego. Y entonces el cóndor, de además de curioso, es muy, pero muy chismoso, bajó raudo desde la nube de los dioses hasta la tierra. Y llegó a posarse sobre una colina y empezó a llamar a todos los hombres, a todos los humanos y a todos los animales de la tierra. ¡Vengan, vengan! ¡Que aquí tengo una gran noticia! ¡Vengan, vengan! ¡Este sí es un notición! ¡Noticia de último momento! ¡Tengo las imágenes! ¡Vengan, vengan todos! Todos extrañados. ¿Qué era el cóndor? ¿Por qué no está llamando? ¡No lo sé, pero vamos! ¡Hay que ir! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! A ver... Una gran cantidad de seres humanos y de animales rodearon la colina para escuchar al Tatamalcu. ¿Qué es lo que quería decir? Tengo una gran noticia. Allá arriba, los dioses tienen fuego. ¡Oh, tienen fuego! ¿Y qué es el fuego? Ay, el cóndor no sabía qué explicarles. El fuego es una cosa que allí está y que ilumina. ¡Oh, ilumina! Y que da calorcito. ¡Ay, da calor! Sí, y además supongo que sirve para cocinar carne cruda, porque eso me achicharró mi alita. ¡Oh! Sirve para cocinar. ¡Ay, también sirve para calentar! Y sirve para hacer parrilladas y todas esas... ¡Wow! Y la gente y los animales y los seres humanos, todo el mundo... ¡Queremos fuego! Sí, alguien tiene que robarse el fuego. Vamos a robarnos el fuego. Sí, tiene que ser alguien valiente, inteligente, veloz. Uy, ¿quién puede ser? El zorro. Sí, tíbula, tú. No, yo. No. Yo no, jamás. Yo podría hacerlo, pero porque yo soy inteligente, veloz y muy rápido. Pero, no. Yo le dejo mi lugar mejor al hombre. Oh, sí, el hombre. Oh, yo, bueno, yo voy a robar el fuego. Bueno, el hombre sí tenía una buena idea. Invitó a todos los animales a que hicieran una gran fila. Una fila desde el pueblo de los hombres hasta la montaña desde donde se sube a la nube de los dioses. Una gran fila con los animales más lentos hasta llegar a los más rápidos del mundo. Entonces se pusieron ahí al principio de la fila, pues, el caracol, la tortuga. Llegó una liebre, llegó el caballo, llegó el león, llegó un tigre, un perro y un puma, y así. Todos los animales hicieron una larga fila hasta llegar al final, donde estaba un rapidísimo leopardo. Al principio de la fila, muy metiche, se metió una ardilla, ahí como en el tercer lugar, y al principio, antes de la tortuga, el sapo. ¡Grap! ¡Grap! Tengo derecho. ¡Grap! Que yo no seré muy rápido, pero mi lengua sí. ¡Crac! Y se puso al comiencito de la fila ante la mirada de la tortuguita. El hombre se subió al lomo del cóndor y el cóndor comenzó a volar, llevando al hombre hasta la nube de los dioses. Atravesaron la cordillera. Y llegados a la nube, el cóndor soltó al hombre. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, chichico, más cuidadito! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio, que los dioses están dormidos! ¡Ay, ay, ahora! Y el hombre avanzó sigiloso, de puntita sobre la nube. Y los vio ahí, a todos los dioses reunidos en círculo, roncando a panza pelada. El hombre se acercó al fuego despacito, sigiloso, temeroso. Cualquier ruido podría hacer despertar a los dioses y ese sería el fin. El hombre se acercó a la fogata. Solo necesitaba robarse una antorcha. Una sola antorcha era suficiente. La levantó. Fuego. Y así, retrocediendo de espaldas, fue saliendo de la nube. Pero un leve tropezón hizo que uno de los dioses abriera un ojito. ¿No? ¡Se están robando el fuego! Y el hombre escapó con la antorcha. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y los dioses, que son grandotes y muy veloces, y el hombre que se agachaba, y las manos de los dioses que pasaban por encima, y el hombre que huía, y no me pregunten cómo, pero desde la nube, el hombre saltó hasta la gran montaña, y corrió, corrió hasta alcanzar a penitas al animal más rápido, que era el leopardo. ¡Toma, toma! Y le dio la antorcha, y el leopardo agarró la antorcha entre el hocico y corrió, corrió, corrió, corrió, y le pasó al tigre, y el tigre corrió, corrió, corrió, y le pasó al puma, y al puma al león, y al león al canguro, y al canguro al conejo, y así fue sucediéndose, y los dioses persiguiéndolos por atrás, pisándole la cola a todos los animales. El correcamino, y los dioses, y los animales fueron corriendo, pasándose la posta, la antorcha, de hocico en hocico, hasta que llegó a la ardilla. Y la ardilla corrió tan, pero tan rápido, que se quemó la espalda. Dicen por eso. La ardilla tiene la cola enroscada y en la espalda una gran mancha negra. Y la ardilla corrió, corrió, corrió, corrió, y le pasó al caracol. Y el caracol apenas, ¡pum!, con su casita le rebotó a la tortuga. Y la tortuga veloz, tonto, tonto, tonto, tonto. Los dioses ya estaban por alcanzarla. Y la tortuga apresurándose, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Y la tortuga, ¡shu!, ¡toma, sapo, toma! Y el sapo se tragó la antorcha y se metió a donde viven los sapos, al agua. Sí, ahí a una laguna, ¡fum! El sapo con la antorcha en la boca se sumergió. Y los dioses, ¡ay! ¿Dónde está ese sapo? Lo vamos a esperar. Caminaron, caminaron durante unos 5 días alrededor de la laguna, pero nada del sapo. ¡Ah! Este sapo se ha debido ahogar, o se ha debido quemar con la antorcha en su estómago. ¡Vámonos! Volvamos a nuestra nube. Seguiremos descansando por los siglos de los siglos. Y así, los dioses retornaron a su hogar. Y el sapo, al ver que ya no había peligro alguno, salió de la laguna y escupió la antorcha, que cayó justo sobre unos troncos secos. Y así fue como aquí en la tierra, los hombres y los animales tenemos y disfrutamos del fuego. Escuchábamos a Martín Céspedes con el mito del fuego, una historia de tradición oral andina. Y ya no nos va quedando tiempo, tenemos que irnos despidiendo de este programa, ya creo que algo así como el 95, ¿no?, el programa número 95 de Valparaíso es un cuento, que se transmite sábado tras sábado en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, en el 97.3 de su dial, y en www.radiocámara.cl. Este programa, producido por Imaginarios Producciones, tiene colaboradores increíbles. Por ejemplo, en los controles, en la edición, en el creativo de la edición también, Nelson Golot, nuestros agradecimientos para él. Y también tenemos a otros colaboradores en otra radio, que es el Valentín Letelier, que toma el programa y lo sube y se pone a disposición para que ustedes lo escuchen también en el dial sábado tras sábado. A Javier Moraga nuestro agradecimiento, y nos estamos despidiendo en esta nueva versión de Valparaíso es un cuento, y los invitamos a que nos visiten en www.valparaísosuncuento.cl, www.imaginario.cl, www.radiocámara.cl, y también encuentran nuestro programa, y escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl. Nos volvemos a escuchar, a encontrar, a compartir historias en el principio de la reciprocidad. Yo les cuento y ustedes cuéntenos a nosotros también, envíenos sus cuentos, llámenos, comuníquese con nosotros y díganos: tengo este cuento para convidarle. Los vamos a estar invitando luego a unas sesiones de recopilación de historias. Ya les contaremos más. Por ahora, Que tengan muy buenas tardes y muy buenos cuentos. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.